Seguimos en Entre Mate y Mate. Bueno, decíamos al principio en la introducción del programa que este programa está dedicado a todo lo que es los derechos humanos y a la conmemoración de esta fecha tan importante, tan trascendente y tan dolorosa para todos los argentinos y argentinas, pero que también se configura como el estandarte de la lucha por los derechos humanos. Estamos comunicados para hablar un poquito de esto con un amigo, con Julián Soto, de Hijos Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Julián? Hola a todos, buen día. ¿Cómo anda Renata? Buen día, Juli. Cristian. Muy bien, Juli, gracias. Gracias por el contacto. Bueno, queríamos un poquito... Gracias a ustedes. No, por favor. Queríamos un poco que nos cuentes un poquito tu historia y después te vamos preguntando otras cosas. En principio, un poco tu historia que la leí el otro día en las redes sociales y obviamente no nos queda otra cosa que emocionarnos. Bueno, mi historia es la siguiente. Bueno, yo nací en el 76 en La Matanza, sí, en San Justo. Mi viejo, él fue militante, se llama Delfo Santos Soto, fue militante del peronismo durante la década del 60 y del 70. En el año 73 él fue concejal en La Matanza con Cámpora, sí, cuando Cámpora llega al gobierno. Bueno, él hizo una carrera como escritor, escribió varios libros y también fue periodista. Y en el año 74, perseguidos por la dictadura militar, mi vieja y mi viejo junto con mis dos hermanas se vienen a vivir acá a Capilla del Monte, que tenían algunos familiares. Vos decís previo a la dictadura, cuando por ahí empezó la AAA, esa historia. Claro, después claro. La AAA, que renuncia a Cámpora, mi hijo también presenta la renuncia en el Consejo Deliberante de La Matanza y se viene a Capilla del Monte. Sí. Acá se quedan 2 años con mi mamá, laburando con mis hermanas, y ahí ellos quedan embarazados de mí acá en Capilla del Monte, en Las Gemelas. Sí. Y estuvieron 8 meses... Pasaron 8 meses del embarazo y, bueno, por ciertas circunstancias se fueron a parir a Buenos Aires. Sí. Y al tiempo, a los 7 meses, 7, 8 meses, lo desaparecen a mi viejo, lo secuestran, lo vienen a buscar a nuestra casa en Ramos Mejía. Nos tienen varios días secuestrados a todos dentro de nuestra casa, a mi mamá, a mis hermanas, a mí que era bebé, y, bueno, se lo llevaron a mi viejo. Y a partir de eso se inicia una lucha a nivel familiar con respecto a los derechos humanos, porque sí, mi abuela Emma, la mamá de mi papá, pasó a ser una de las primeras madres de Plaza de Mayo que hicieron la ronda con Azucena Villaflor. Sí. Me emociono mucho al recordar a mi abuela en esa lucha, en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, comienza una lucha de mi vieja también, en búsqueda de mi viejo, relacionándose con las organizaciones de derechos humanos. Y en toda esa militancia me crié yo, que después, más de adolescente, nos fuimos, digamos, independizando como adolescentes y haciendo una búsqueda más desde el secundario y desde otras organizaciones por ahí sociales y barriales. Sí. Y en el transcurso de la vida fui conociendo a diferentes hijos de desaparecidos, uh-huh, en diferentes circunstancias. Y bueno, llegamos acá a Capilla del Monte hace un montón de años, hace como 15 años, y acá nos encontramos que también había otros compañeros con historias similares. Así que, nada, yo hoy muy feliz de poder estar transitando, viviendo acá, transitando este momento de la vida y luchando junto a los compañeros y a los vecinos que tengo, ¿no? Porque siento que este 24, en estas circunstancias que tenemos, sigue teniendo el mismo espíritu de lucha que con el cual arrancaron las abuelas y las madres. Así que para mí es muy importante hoy. Te venís, que estemos guardados. Sí. ¿Te venís, Juli, a vivir acá a Capilla por toda esta historia familiar o frecuentemente vos venías antes de venirte a radicar acá? No. Me vine por... digamos, llegué por causalidad, ¿viste? Ni casualidad ni queriendo. Terminé acá. Comencé un viaje, me fui a Buenos Aires en el 2002... Uh-huh. Y dije, bueno, me voy a recorrer Latinoamérica y me crucé Capilla del Monte, uh-huh, y me acordé de toda la historia. Y bueno, tenía una tierra acá guardada, teníamos una tierra, sí, mi viejo había comprado un terreno acá. Así que cuando bajé del micro, para mí fue como estar otra vez en mi casa. Uh-huh. Yo soy de acá, siento ser de acá. Sí, fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte, y tuve todos mis hijos acá. Así que también es muy fuerte este lugar a nivel no solo energético, ¿no?, sino identificación cultural y un montón de otras cuestiones. La raíz está acá, ¿no, Juli? La raíz está acá, sí, sí. Renata, la raíz está acá y es hermoso. Bueno, ¿y cómo también estamos frente a un 24 de marzo atípico con la cuarentena y todo? Hay una propuesta de que sea a través de las redes y bueno, y nosotros acá nos proponemos poner pequeños granitos de arena de memoria, compartiendo en este caso en primera persona a través de tu relato. Y, sí. ¿Y cómo lo vivís hoy en esta situación tan particular en la que estamos? ¿Cuál es el pulso? Yo, primero, como te decía antes, siento que hoy tiene mucha más fuerza a través de las redes sociales, ¿no? No estamos en la calle, pero creo que es un día donde la gente se está haciendo sentir mucho a través de las redes sociales. Creo que también el estar adentro, la introspección, el poder meditar, pensar en ciertas cuestiones, nos llevan hoy a entender cuál es la importancia de los 24 de marzo y de este 24 de marzo en estas circunstancias, ¿no? Sí. Yo creo que hoy es un día con mucha repercusión, ¿no? Estamos todos en el tema, por más que el coronavirus nos quiera silenciar de alguna manera, me parece que la voz del pueblo se alza igual, ¿no? Sí, sí. Y no olvida, no olvidamos. No, y más presente que nunca, me parece también, desde algún lugar, y como vos decís, este poder ir adentro a lo mejor nos arroja algunas otras reflexiones en cuanto a la comunidad que queremos vivir, ¿no? Al pueblo en el que queremos estar, participar, lo que le decimos nunca más. Yo creo que, mira, en estos días estoy viendo que esta fuerza que por ahí dejaron gente como mi viejo y como los padres de todos nuestros compañeros, hermanos, los 30.000 desaparecidos, esta fuerza que dejaron, hoy en día se lo ven reflejos de actos solidarios, grupales, donde la gente se organiza para poder darle una mano al otro. Y lo estamos viendo estos días en Capilla del Monte, bueno, con los compañeros de hijos, nos estuvimos autoorganizando como para contenernos y poder darles una mano a otras personas. Después estuvimos viendo también acá en Capilla todo el tema de los vecinos con Red Solidaria y cómo se vienen moviendo. Sí. Es decir, el espíritu de lucha, el espíritu solidario, está inerte en el pueblo argentino, está inerte en nosotros mismos. Y creo que es hora que estas cuestiones, estos momentos, nos tienen que dejar como enseñanza que nosotros podemos organizarnos y ser partícipes sociales, activos, de los cambios y las transformaciones, y que sean positivas esos cambios y esas transformaciones, porque lo podemos lograr en realidad. Sí. Y lo estamos demostrando estos días, ¿no? Sí, sí, yo también celebro la visión de lo positivo sobre lo que se está construyendo, que todos son semillas que van germinando generacionalmente, y seguramente en nuestros hijos que ya son capillenses vendrá otra rama del árbol a dar sus frutos, pero está bueno también enarbolar las banderas originales que tienen que ver con el buen vivir, con la militancia de otra visión política, ¿no? Y eso también está renaciendo. Claro, nosotros también desde hijos nos venimos planteando que tenemos, nosotros tenemos una lucha histórica con respecto a la memoria, la verdad y la justicia. Sí. Pero que en realidad hoy en día nos atraviesan otras luchas que no son menos importantes y que quizás también tiene que ver con eso, con hacer memoria, con la verdad y la justicia. Y lo venimos viendo, bueno, la lucha de las compañeras feministas, la lucha de los pueblos originarios, la lucha de aquellos que quieren organizarse para lograr nuevas economías, de las economías sociales, estamos hablando. Me parece que hoy en día una de las mejores maneras que nosotros creemos de homenajear a nuestros desaparecidos es haciéndonos cargo de las luchas que nos corresponden en la actualidad, porque en definitiva estas luchas van a ser las que marquen el futuro de nuestros hijos. Sí. Así que en eso estamos. Y con respecto, yo te escuchaba a vos, Renata, hace un rato, con respecto a los civiles que no fueron juzgados, porque nosotros tuvimos juicios a los que fueron, fue la parte militar. Sí. Nosotros, bueno, Argentina fue un ejemplo en los juicios de lesa humanidad con respecto a eso. Pero con los compañeros de Hijo también nos venimos planteando la necesidad de pedir justicia a la parte civil. Hubo una parte empresaria civil que apoyó esta dictadura militar, una parte empresaria que trajo a estos Martínez de Oz que antes nombraba Cristian, y los colocaron ahí para bajar este plan, que fue, bueno, el plan Cóndor, y este plan que lo tenemos hoy en día, de este modelo económico neoliberal que se instala en el 73 y hasta hoy repercute, ¿no? Que tuvo su explosión en los 90 con la globalización y la modernización en el neoliberalismo, ¿no? Lo estuvimos viviendo todos estos 44 años. Y hoy en día se ven más que nunca, a partir de lo que nos está pasando con el COVID-19 y el tener que estar encerrados y ver cómo se están repartiendo las cartas a nivel mundial en este nuevo orden, ¿no? Así es, Juli. Te quería preguntar también respecto a lo que es lo local, ¿cómo te fuiste vinculando con los compañeros que están en la misma, que son hijos o que han sido hijos de perseguidos políticos, todos los compañeros que luchan por los derechos humanos acá en Capilla del Monte? ¿Cómo te fuiste vinculando y si eso te hizo sentir más contenido acá en el Pago Chico? Mirá, sí, fue muy extraño la relación con los otros compañeros, porque excepto a Matías, que lo conocí hace varios años atrás, estamos hablando de Mati, pero los demás los conocía ya de Buenos Aires de otras movidas. Ajá. Digamos, con Miguel tuvimos la oportunidad a los 13, 14 años de poder militar en una organización que armamos, un grupo de adolescentes en ese momento, que nos conocíamos de diferentes colegios secundarios, pero que éramos, y de diferentes organizaciones de derechos humanos, y armamos una agrupación que se llamaba Hijos y Nietos. Sí. Y que había algunos chicos restituidos que venían de abuelas también, y armamos como una agrupación de secundarios, pero de hijos, nietos, restituidos, hijos de desaparecidos. Bueno, estábamos todos los que habíamos sufrido, digamos, la dictadura militar. Éramos un grupo reducido. Uh-huh. Pero con ese grupo reducido tuvimos un gran logro en ese momento, antes de que Menem sacara la ley por el soldado Carrasco. Sí. Y todos quedáramos eximidos del servicio militar. Bueno, un año antes nosotros habíamos logrado en el Congreso, a esa edad, por eximir a todos los hijos de desaparecidos del servicio militar. Mirá. No nos imaginamos que un año después le iba a pasar a todo el país. Sí. Pero bueno, eso ya había marcado. Y después con Tatiana también nos cruzamos más adelante en hijos conformados como agrupación. Tati militaba en Hijos Zona Norte y yo estaba en Capital. Sí. Así que, y bueno, está otro compañero que es Quilla, que lo conozco también, que milita con nosotros, lo conozco de chico de Mar del Plata, de diferentes situaciones. Así que el contacto viene desde hace tiempo. Nosotros muchas veces, a pesar de que no nos conformamos como agrupación o no estamos como agrupación, sí estamos como amigos, sí estamos como vecinos y nos vemos y tenemos... Pero bueno, este año creímos que era necesario y estábamos en un momento propicio como para volver a reagruparnos y salir a militar territorialmente, y en eso estamos, y hacia esa construcción vamos. Bien. Por eso también convocamos a aquellos que se quieran sumar, no hace falta ser hijo desaparecido, solo con tener empatía con la historia es suficiente, y nosotros recibimos a todos aquellos que nos quieran acompañar en esta lucha. La última, Juli, por lo menos por mi parte, quizás Rena después te quiera preguntar algo, te pregunto qué significó para ustedes aquel discurso de Néstor Kirchner y después las políticas implementadas por el Estado Nacional en el periodo 2003-2015, y también qué significa la mirada actual del Gobierno Nacional. Bueno, lo que hizo Néstor creo que fue un antes y un después en cuanto a la relación del Estado con las organizaciones de derechos humanos. Sí. Néstor logró lo que nadie jamás hubiese imaginado que se podía hacer, que es que, no sé, porque te digo esto porque las organizaciones de derechos humanos, desde que yo recuerdo soy niño, hasta que llegó Néstor, hasta ese punto específico de la historia, siempre fueron menospreciadas y hasta reprimidas por el Estado, ¿no? Tuvimos sí. gobiernos que no simpatizaban con nuestra historia, más la ninguneaban, y hasta complotaban en contra y trabajaban en contra. Uh-huh. Entonces, lo que hizo Néstor fue un punto aparte en la historia, ¿no? Abrirles las puertas del Estado a las políticas de derechos humanos creo que no fortaleció la democracia, y eso lo logró Néstor. Fue muy importante. Y lo que está pasando, lo que viene con Alberto como presidente, es una continuación y una profundización de las políticas de derechos humanos. Y en ese camino vamos a estar trabajando. Mientras que haya gobiernos, más allá de los partidos, del partido político, que pueda trabajar con los derechos humanos desde todos los puntos de vista, ¿no? Sí. Pues estamos hablando también de pueblos originarios, de alimentación, de un montón de otras cuestiones, mucho más amplia, de violencia de género, de un montón de cosas. Mientras que haya gobiernos que abran las puertas para trabajar, yo creo que la sociedad va a poder evolucionar en eso. Mientras que haya gobiernos que no, habrá que hacer la resistencia y la república paralela, como dice mi compañero Miguel. Mientras que haya gobiernos que no quieran construir, bueno, construiremos paralelamente, ¿no? Está muy bien. ¿Vos, Reina, querés preguntar algo más? No, te queremos agradecer un montón. Te mandamos un abrazo fuerte. Prontamente, La verdad, yo me levanto a la mañana, prendo la radio, pongo la pava y si no están ustedes, no me puedo tomar un mate. Entre mate y mate desde tu casa. Yo los quiero a ustedes. Gracias, Juli. Nosotros a vos te mandamos un abrazo grande y bueno, prontamente cuando salgamos de esta situación de cuarentena vendrán los momentos de los abrazos y vendrán acá al estudio a contarnos cosas. Dale. Completamente. Bueno, les agradezco mucho y gracias a ustedes porque están siempre ahí informando con el sentido común que todos queremos escuchar. La verdad que cada mañana cuando los escucho y digo, qué gente simple y con sentido común, qué lógicas normales, y que tendría que ser lo de siempre. Pero bueno, nada, de eso, les agradezco. Para no enredarme, les agradezco. Les mando un abrazo. Gracias, Juli. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau.